la número uno y nada más. Muchas gracias. Creo que estaban con mi primo, ¿verdad? El auto DJ. Bueno, espero que mi primito haya colocado buenas rolas para que no se pierda esa energía que estamos manejando ahorita. Muy buenas noches, bienvenidos. Como les comentaba, esto es Alianza Anime. Y pues yo, esta loca mujer que les habla es DJ Aome, mucho gusto. Para los que no me conozcan, para los que sí, un beso y bienvenidos. No, Camina, esa versión fandub de Skid Bed, Dream Star, acabas de escuchar. Y pusimos el fandub ya que es nuestro mes de aniversario en Alianza Anime. Así es el quinto aniversario de Alianza Anime este mes. Para ser más exactos, el 29 de octubre, primero Kamisama, estaremos cumpliendo 5 años al aire. ¡Qué bárbara, ¿no? Pues ahí, gracias a Kamisama y sobre todo a ustedes, pues hemos logrado llegar hasta acá, chicos. Un besotote, muchísimas gracias. Iván González, hola hermosa, falta la semana pasada. ¿Qué? Falté la semana pasada, pero ahora sí, puestísimo para tu programa. Muchísimas gracias, Iván González, aquí en el Skype. Ohio DJ Yome, saludos aquí reportándome una vez más en Alianza Anime con la dulce, linda y sensual voz de la única, inigualable y especial DJ Yome. Ok, ya me hiciste sonrojar, Luchito Sama, pero muchísimas gracias. Y felicidades por un año más de Alianza Anime. Jikai, muchas gracias. Esperando para participar en tu Rocola Anime. Así es, hoy ya que es nuestro primer evento del mes de octubre, nuestra primera transmisión de octubre, pues tenemos ahí programado una transmisión muy especial, chicos. Hoy empieza el aniversario de Alianza Anime todo este mes. Y hoy arrancamos con el concurso, uno de los concursos que nos encantan aquí en Alianza Anime. Vamos con la tercer Rocola Anime. Sí, la tercer Rocola Anime es un evento, la verdad, muy padre, muy divertido. Espero que les guste. Decray dice, pues me reporto listo y apuntado. Felicidades por este mes de aniversario. Muchísimas gracias, mi querido Decray. Un besotote. Así es, mes de aniversario. Ay, ¿quién lo diría, no? Y pues esto que vamos a presentarles hoy es la tercer Rocola Anime. Pues es un concurso muy padre, muy bonito, muy emocionante, la verdad. Y pues muy entretenido, chicos. Espero que participen varios de ustedes. Y pues consiste en que yo les voy a colocar fragmentos de rolas de música anime, que obviamente les he quitado el nombre. Va a decir pista 1, Rocola Anime, pista 5, Rocola Anime, así sucesivamente hasta llegar a la 10 o hasta la cual logramos llegar en 2 horas de transmisión, chicos. Así que muy listos, paren oreja, como dirían, y pongan mucha atención al audio que les vamos a colocar. ¿Sale, chicos? No pierdan detalle de Rocola Anime, porque pues ustedes podrían ser los ganadores de unos de un premio que les tengo ahí reservado. Ahorita les comento qué premios son. Pablito Villa dice, hola Ome, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Pablito, muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal Pablito? ¿Cómo me escuchas? Areli dice, Ome, solo vengo a reportarme. Surgió un problema, qué mal Areli, bueno. Pues muchas gracias entonces por venirte a reportar, mi querida Areli. Un besotote y pues ojalá que se solucione rápido tu problema. Mi regalo de aniversario. Yo ya sé mi regalo de aniversario, comenta Fargueros. ¿Y cuál es, mi estimado Fargueros? A ver, coméntanos. Ok. Bueno, y como es Rocola Anime, pues hemos creado un evento especial aquí en Facebook que dice Tercer Rocola Anime, precisamente. Así nos puedes localizar aquí en Facebook con el evento Tercer Rocola Anime. Por si tú gustas acompañarnos, puedes participar, puedes estar como espectador, puedes venir a apoyar a tu favorito también. El chiste es que todos nos vengamos a divertir aquí, chicos. Ok. Bueno, pues el tema del día es precisamente Rocola Anime. Ya tenemos aquí algunos comentarios de los asistentes de Rocola Anime. Recuerda que para participar debes primero que nada localizar el evento Tercer Rocola Anime. Ya lo localizaste, perfecto. Le das en asistir y ya estarás automáticamente. Automáticamente pues te estamos tomando como participante de Rocola Anime. Así sin más. Y pues ya más adelante ahorita te voy a contar la temática de este concurso, que es muy sencilla. Vamos a leer aquí algunos comentarios de los asistentes al evento. Winry Najar dice: saludos DJ Yaome, ¿cómo estás? Yo estoy súper lista. Saludos señorita Winry. Pues estamos muy bien, gracias a Kamisama. ¿Y usted qué tal está? Estoy muy emocionada yo, la verdad. Marquitos Gómez, espero ganar, ok. No, pero me esforzaré. Ese es el chiste, mi querido Marquitos. Luis Salvador, listo. Buenas noches a todos. Buenas noches, Luis Salvador. Futaba-chan, hola. Dice, buenas noches, DJ Yome. Ya estoy por aquí lista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Futaba. Akari Himura, buena suerte a todos. Akari Himura, hay que recalcar, es la anterior ganadora de Rocola Anime. Solo ha habido dos ganadoras, la tía Carlita Chan, y Akari Himura es la actual campeona de Rocola Anime. Parece que ha venido a defender su título. ¿Lo logrará? ¿Quién sabe? El Vago, saludos, linda DJ Yome, y con todo para la música. Shikai, muchas gracias. El Vago, bienvenido. Freddy Alexis, buenas noches. DJ Yome, buenas noches. ¿Cómo estás, Freddy? Bienvenido. Fox Sniper, hi hi, DJ Yome, participando en este gran concurso de conocimientos altamente sofisticados. Veamos cómo va. Y yo con los nombres soy como Ryoga con las direcciones, pero veamos cómo sale. Saludos. Ah, bueno, la temática consiste en que me den el nombre del anime al que pertenece la rola que les voy a colocar de Rocola Anime. Ok, chicos, es muy sencillo. Pues vamos a hacer un pequeño ensayo, ¿verdad? Pero ¿cómo haremos el ensayo? No, porque usaría mis rolas de Rocola. Bueno, digamos algo así. Yo, primero que nada, voy a anunciarles cuando vayamos a empezar con esto de Rocola Anime. Bueno, aquí Cabina dice que sí están fáciles las rolas, que esta vez sí están fáciles. Pues las mías más o menos. Cabina es como el policía bueno y yo voy a ser la policía mala aquí en Rocola Anime. A ver qué les parece. Y veamos qué tan buen conocimiento tienen de la música anime. Marquitos Gómez dice: un saludo a Kari Himura y gusto en participar contigo y con todos ustedes. ¿Un calentamiento quieren? No, pero no preparé una rola para calentamiento. Fernanda Guardado: hola DJ Yaome, ¿cómo estás? Esperaba con ansias el martes. Muchísimas gracias, mi querida Fer. Bienvenida a Aliando, bueno, a Rocola Anime. Con DJ Yaome estaría muy bien, mi querido Fargerus. Por favor, o con Alianza Anime, estaría padrísimo. Brian Vázquez: no veo tu post en Facebook para saludarte. ¿Por qué, mi querido Brian? Pues está aquí en el evento de Rocola Anime. Chicos, para que puedan comentar y participar, sobre todo, localicen primero que nada el evento Tercer Rocola Anime. Ahí está anunciado en el post de chat Alianza Anime, ahí está anunciado. De hecho, hasta lo subrayé, podría decirse. Pero está ahí al principio. ¿Sale, chicos? Para que no se pierdan. Ok. Bueno, vamos con... Ah, por cierto, vamos a estar intercalando de policía sexy. No precisamente, Pablito, pero muchas gracias. Y voy a estar intercalando rolas de Rocola Anime con pedidos de ustedes, pedidos musicales. Así que pues vamos a tratar de abarcar todo, chico, el concurso, tanto como los pedidos musicales, ¿ok? Así que no pierdan detalle, chicos. Ay, ¿dónde está mi post de pedidos musicales? Sí lo publiqué, ¿no? Bueno, ahorita lo busco. porque sí, sí lo había colocado. Ok, vámonos rápidamente con la primera rola ya para arrancar. Bueno, ahorita media hora va a ser lo de las inscripciones, chicos. A las 7:30 vamos a arrancar ya con el concurso. Para los que quieran inscribirse a último momento, pues lo pueden hacer. Vamos a darles media hora de chance para que vengan y participen en esto que es Rocola Anime. Mientras, vámonos con el primer... miren, aquí está Pedos Musicales. Dije, ay, yo sí la coloqué. Voy a estar descargando pedidos mientras. Así que mientras, vamos con el primer autopedido, ya que es mi mes de aniversario. Pues vamos a comenzar con un gran, gran tema musical que en lo personal a mí me encanta. Tanto el anime como la canción, me fascina, y sobre todo esta versión es padrísima. Vamos a recordar un poco el anime de Tenjin Topa Gurren Lagann Jikai con el tema de Zoraido Days en instrumental versión jazz, que es una chulada, chicos. Vamos con esto y pues enseguida regresamos para seguir platicando de Rocola Anime y a las 7:30 arrancar con el concurso. Bienvenidos, esto es Alianza Anime con DJ Aome, que presenta hoy la tercer Rocola Anime, el concurso. Jikai, bienvenidos, comenzamos. Pues ya regresamos. ¿Qué mejor manera de comenzar Rocola Anime que es con Zoraido Days? Me encanta esa rola, me fascina. La verdad, y la versión jazz es genial. Es sorprendente esa versión jazz, la verdad. Me encanta. Como para bailarla, ¿no creen? Estaría padrísimo. Bueno, por favor, sí, me quiero fargar, no problem. Tenemos aquí, pues, varios. De hecho, puede ser el 28, ¿eh? No hay problema, me quedo Fargerus de Camina. Estás bueno, Camina, ¿eh? Para mano derecha. Muchas gracias a los que nos están agregando. Por cierto, las vías de contacto no las he mencionado. Soy una groserota, díganlo, soy una groserota. Pues en el Sky me encuentras como DJ Aome03. Ahí vamos a estar ahorita. Y en Facebook vamos a estar en el evento Tercer Rocola Anime. Ahí nos puedes localizar, chicos. ¿Verdad que sí, Camina? Bueno para secretario, para mano derecha. De hecho, cuando digo mano derecha me acuerdo de este Bob Esponja, Camina. ¿Te acuerdas de mano derecha? Ay, qué cosas. Ah, tenemos por aquí más saludos a Cari. Lo mismo digo, Marquitos, es un honor participar con todos. Espero disfrutemos del concurso, Jikai. Yo me uno a esa petición, me queda Cari. Shigure Kitami. Órale, lindo Nick, ¿eh? Ay, DJ, yo me listo para participar. Suerte a todos, muchísimas gracias, bienvenido. Vayan Junior les ama. Bueno, no, saludos DJ Ome. Acá yo en trabajo sin audio para poder escuchar igual. Les deseo suerte a todos los que están ahorita sintonizando tu programa. Espero llegar a escuchar el final. Al menos, bueno, para conocer al ganador o a la ganadora, me quedo Brian. Así que no te vayas a perder el final de Rocola Anime. Esperemos que esté muy emocionante como la vez pasada. Ok, muchas gracias, ya regresamos. Muchas gracias, mi querido Luis Salvador, por avisarme. Sí, gracias. Tuvimos ahí una pequeña caída. Qué curioso, porque no habíamos tenido caídas hasta el día de hoy, ¿eh? Muchas gracias, mi querido Luis Salvador, así es. En cuanto pase, avísenme inmediatamente. Sí, ¿verdad? Ya tan rápido, pues ya no vamos a colocar pedidos ahorita. Vamos a arrancar rápidamente para Rocola Anime. Gracias, mi querido Luis Salvador. Muchas gracias. Sí, se nos fue ahí la señal de Anime Nexus. Ok, bueno, listos, participantes. Pues llegamos, sí, con razón te confundiste. Gracias. Nah, muchas gracias, de nada, nos comenta acá. Pues dejen rápidamente, voy por la rola de la primer canción de Rocola Anime. Pues ya para que comencemos de lleno, chicos, con este super concurso, a ver qué tal. Ah, Camina y yo preparamos aquí las rolitas, chicos. Ahí para que no pierdan detalle. Vámonos con... ya, 7:30, tan rápido. ¡Ay, qué rápido! ¡Qué rápido! Vámonos rápidamente con Rocola Anime. Dejen aquí... abro mi acordeón para Rocola Anime. Para que no pierdan detalle. Aquí está. Perfecto. Ahora sí, chicos. Vámonos con el primer audio de Rocola Anime. Dejen, coloco el post acá. Y me tienen que decir de qué anime es el primer audio que vamos a colocar. ¿Sale? Así que... aquí va. Bueno, vamos a comenzar con Rocola Anime. Rápidamente vamos con el audio número 1, que es el siguiente. Hola, ず弱気な自分を戦い抜こう。君が待っている勝負をさ始めよう。 Ok, pues ya regresamos así de rápido. Veamos quién. Ah, ya colocamos ahí la respuesta. Nadie ha contestado. Qué barbaridad, ¿a poco está tan difícil? Ahí ya colocamos, ahí está el comentario de pista número 1, Rocola Anime. Ahí el primero que comente correctamente a qué anime pertenece el audio número 1, pues será el ganador. Aquí miren, acá. Es más, lo vamos a marcar para que no pierdan detalle. Lo vamos a marcar. Nadie sabe. Nadie supo. Ok, ahí en pista 1 de Rocola Anime que tenemos marcado, ahí me tienes que comentar a qué anime pertenece el audio número 1. Parece que nadie sabe, así que lo vamos a volver a colocar, chicos. Dejen saludo aquí a mi querido. Hola, querido Valente. Ese que le están dando me gusta. Ahí me tienen que comentar, chicos. Ok. Bueno, ahorita comentamos eso, mi querido Brian. Nadie. Bueno, lo volvemos a colocar, ¿verdad? Sí, mi querido Camila, muchas gracias. Vamos a colocar otra vez el audio número 1 para que nos digan a qué anime pertenece. No, creo que nadie supo, ¿verdad, mi querido Pablito? Vamos otra vez con la pista número 1 de Rocola Anime, que es la siguiente. Ok, pues ya regresamos y Luchito Sama. Sí conocen la canción, pero no se acuerdan de qué anime. Sin abreviar, mi querido Luis Salvador, por favor. Sí, ¿verdad? Mi querido Camina, ok. Dejen ver aquí al interventor de la Secretaría de Gobernación. Camina Sama, ok. Diamond No Ace. Y eso es total y completamente correcto. Muchas felicidades, mi querido Luis Otaku precisamente. Y pues ya está el primer punto de Rocola Anime y lo ganó este Luis Otaku. El primero en contestar gana, ok, chicos. Recuerden eso, pues vámonos ya con la rola número 2 rápidamente. Para que pues a ver qué tanto saben. Vámonos con esta rola número 2. Y a ver qué les parece. Vámonos con la pista número 2 de Rocola Anime, que es la siguiente. Música DJ. Look. Ok, pues ya regresamos y esa fue la pista número 2 de Rocola Anime, que hasta el momento nadie ha comentado de qué anime es. ¿A poco sí está muy difícil? Kakeiko Hitman Reborn. Kakeiko Hitman Reborn. Oh, eso es... Eso lo contesta Kari Himura y es total y correctamente... Bien contestado. Muy bien. El siguiente punto es para nuestra querida Akari Himura. Akari Himura, que regresa a reclamar su corona. Así es, efectivamente. Mi querido Marquitos contestó primero a Akari Himura. Pues a la primera que se le da el punto. Sí, te ganaron, mi querido Marquitos. ¿Qué tal, chicos? ¿Está bien, no? Bueno, vámonos rápidamente con tres pedos musicales y enseguida regresamos con más aquí en Rocola Anime. Nuestro concurso de Rocola Anime. Bueno, sí, ahorita te lo pasamos con todo gusto. Vamos con tres pedidos. Vamos con The Genaurus Dream Star, pedido de nuestro querido Marquitos Gómez. Sunset Beach, que lo pidieron por acá. ¿Quién lo pidió? Ya ni me acuerdo quién lo pidió. A que lo pidieron por acá. Y lo pidió Pablo BS. Y terminando este bloque musical con el pedido de Winry Nahar con Brothers, de Full Metal Alchemist, por supuesto. Vamos con esto y enseguida regresamos. Tenemos de despegues de Rocola Anime, porque esto apenas comienza. Marcador: Luis Otaku 1, Akari Himura 1. Hasta ahora tenemos un empate. Chikai, ya regresamos. Tomado y... Chica, ya estamos de regreso, muchas gracias. Ok, mi querido Pablito Villa, un besotote, cuídate. Bueno, que te vaya muy bien, ¿eh? Ok, muchas gracias, Pablito, por escuchar Rocola Anime. Caray, qué raro me quedo camina. No sé por qué. Ahorita checamos eso, mi querido Camina. Bueno, dejen aquí, acepto algunas solicitudes de amistad en Facebook. Oye, muchísimas gracias. Qué lindos. Bueno, pues ya somos cuates aquí en Facebook. Muchas gracias. Pues mucha suerte, mi querida Akari Himura. Esperemos que sí logres mantener tu título. O quién sabe si se perfile otro nombre ahí en el cuadro de honor de Rocola Anime. No lo sabemos aún. Estamos a muy buen tiempo de saberlo. Dejen rápidamente, preparo la tercer rolita de Rocola Anime. Ahí para que no pierdan detalle de cuál es la tercer Rocola Anime. Por aquí nos están llamando. Dejen aquí, preparo. Buenas tardes, gracias por agregarme de nuevo. Ya puedo escuchar tu dulce voz de nuevo. Muchas gracias, mi querida Camila. Muchas gracias por escucharnos y bienvenida. Bienvenida seas. Aquí que nos comenta mi querido Valente. No, mi querido Valente decía que Macros era el audio 2 y no, nada que ver. Veo los comentarios del día del tema. No veo los comentarios. Qué raro, ¿verdad? Yo ahorita no veía el de pedidos, mi querido Marquitos. Dale un refresh a tu Facebook. Brian Valdés, DJ Omar, reportándome para escuchar tu dulce y hermosa voz como todos los martes. Muchísimas gracias, Brian. Y bienvenido a Alianza Anime. Gracias, mi querida Camila. Y Carlitos Imán, ¿qué comenta el chicamán, mi querido Carlitos Imán? Lo siento, no me preparé para el concurso, Carlitos. Por poco me pierdo el programa, es que me desfasé todito. ¿Te caíste o qué pasó, Carlitos? Yo decía que pusieras una canción de Macros, pero mándame el link. No, me quedo valiente para no errar. Alejandro comenta, saludos desde Juanacatlán, Fer. Muy buen programa, hasta que pude escucharte en vivo. Muchas gracias, mi querido Alejandro. Así es, en vivo y en directo. ¿Cuántos kilobytes de potencia? 48 kilobytes de potencia. Transmitiendo desde la bella Ciudad de México, Distrito Federal. Villo Alianza Anime con DJ Yome. Así se escribe, mi querido Parguerus. Órale, muchísimas gracias. Mira, lo voy a imprimir y lo voy a colocar aquí en mi cuarto. Pero autografíamelo, mi querido Farguerus. Edgar Leandro, DJ, yo me escapo rápido arriesgando mi vida y calificación para desearte toda la suerte del mundo. En este inicio de eventos de aniversario estaré atado, pero escucharé con un chícharo. ¿Podrías darle un saludo a mi amada Futaba-chan, Sandy, antes a Ome-sama, por tu atención? Gracias, suerte, muchísimas gracias. Pues te mandan ahí, mi querida Futaba-chan, te manda saludos tu querido Edgar Leandro, que te quiere mucho y que te manda muchos besitos. Nos comenta por acá. Ok, ya estamos todos bien. Perfecto. No, es que me desvelé y dormí buena parte de la tarde y desperté apenas a tiempo. Ya no estoy... ¿Qué? Yo no estoy... Pasa esas cosas. Ya no estoy pasando esas cosas, comenta Carlitos Simán. Sí, dicho, a mí también. Luego me agarra el sueño. Y apenas si me despierto a tiempo para transmitir los martes. Si no, llego tarde y no me la acabo, mi querido Carlitos Simán. No me la acabo, yo creo. Muchas gracias, mi querido Fargueros. Está muy padre esa imagen. ¿Quién más nos comenta por acá? Tengo dos mensajitos que no leí, pero no alcanzo a ver de quiénes son. Bueno, ahorita checamos de quiénes son. Tenemos más comentarios por acá en el Sky. Satetsu Nagami comenta, saludos desde Argentina. De casualidad me enganché a escuchar el programa, ya que es un par de días tengo internet de línea. Antes con el internet 3G se se me hacía imposible seguir programas de radio online. Gracias por regalarme nostalgia y ánimos con las canciones. De nada. La escucho mientras estoy dibujando manga que voy a publicar el año que viene. No encuentro el link del evento, podrías pasarme el link. Y si puedes pasar el tema, se lo aprende Gao Gai Gar, comenta. Ok, con todo gusto, ahorita te colocamos el link del evento, pues para que no pierdas detalle del concurso de Rocola Anime. Aquí está. Marquitos, ya lo vi, perfecto Marquitos, muchas gracias. Arely, vine y no soluciono mi problema, pero ya que puedo participar, claro que tengo que ir a Arely, ya sabes, en Facebook, ahí en el evento tercer Rocola Anime. Y pues vámonos rápidamente con la pista número 3, a ver si adivinan de que a qué anime corresponde la pista número 3, chicos. Así que paren oreja, que ya la vamos a colocar para que no pierdan detalle de la pista 3 de Rocola Anime, que es la siguiente. Vamos a escuchar la pista 3 de Rocola Anime y dime a qué anime pertenece. Tanto que me llama, este ya se está poniendo cardíaco. Ya contestaron cuál es la pista, el nombre del anime de la pista 3. Y por unos segundos, chicos, por unos segundos, Akari Himura obtiene su segundo punto en el tercer concurso de Rocola Anime. Por unos segundos te ganó Juan Esteban. En serio, qué bárbara. No sé qué, Akari Himura lleva 2 puntos y Luis Otaku lleva 1 punto. Akari pues adelanta ahorita en el marcador, chicos. Y sí, efectivamente, el audio que acabas de escuchar es del anime Kill la Kill. Ahí para que no pierdas detalle. Bueno, pues vámonos con el audio número 4. Ya que andamos por aquí, ¿no? Vamos con el audio número 4. A ver qué tal se ponen las cosas ahorita. Pues va ganando Akari Himura, lleva la delantera por 1 punto. Lleva la delantera nuestra querida Akari Himura. Vamos con el audio número 4. A ver, pongan mucha atención, chicos, mucha atención, porque si no podría ser que Akari Himura repitiera el título de Rocola Anime y sería bicampeona de Rocola Anime. Vámonos con el audio número 4, chicos, y díganme a qué anime pertenece este tema musical. Ok, pues ya regresamos, son las 8 de la noche, ya colocamos el audio número 4 y no es Shaman King. Efectivamente, Shigure Kitami contesta Samurai X y así es de Samurai X. Sí, el audio 4 que acabas de escuchar es un fanbook, pero corresponde a un tema musical de Samurai X. Samurai X es su runo Kenshi, también podría ser. Así es, entonces, Shigure Kitami se coloca en el marcador con un punto. Vamos a decir el marcador. Samurai X, traducido en español. Sí, estoy totalmente de acuerdo, mi querida Camila. Vamos a nombrar el anime por el nombre en latino. ¿Qué les parece? Para que no haya ahí problema. ¿Sale, chicas? ¿Ah, sí? No, pero eso no. A ver, vamos a ver. Aquí el interventor me dice que contestó primero a Kari. Yo veo primero a Shigure Kitami en la número 4. A ver, a ver. Y rápido contestaron, ¿eh? Inuyasha comentan. Ah, Runo Kenshi. Sí, de hecho sí contestó a Kari. Runo Kenshi. A ver, dejen hablar con el interventor. Kamina. Pero sí. Sí, de hecho sí está mal escrito, mi querida Kari. Rurouni Kenshi. Sí, sí está mal escrito, mi querida Kari. Un Samurai X también podría saber colocaron. Shigure Kitami. Recuerden la ortografía, chicos. Es muy importante. No solamente aquí en Rocola Anime, sino en Maestro Anime. Porque aunque ustedes hayan contestado primero si está mal escrito, pues no les vamos a poder dar el punto, ¿ok? Marcador, Luis Otaku, un punto. Shigure Kitami, un punto. Y Akari Himura, 2 puntos. ¿Cómo ven? Así de fácil. Shigure se lo merece, ok. Muchas gracias, mi querida Akari. Eso es. Esa es la actitud que necesitamos aquí en Rocola Anime, de los participantes de Rocola Anime. Bueno, vámonos rápidamente con... Ya fue la rola 4, ¿verdad? Ya. Vamos con 3 pedos musicales y pues enseguida regresamos, chicos. Así que no se despeguen. No se despeguen de Alianza Anime. Vámonos con el siguiente... Los siguientes 3 pedos musicales. Vamos con el pedido de Luis Salvador. Brothers Conflict, seguido del pedido de Fernanda Guardado. Grip Opening 4 de Inuyasha, por supuesto. Y terminando con el tema de Akari Himura, este bloque musical, Asik Black Cherry. Vamos con esto y enseguida regresamos a ustedes, peguen de Rocola Anime, porque esto ya está agarrando calor. Vamos con esto y enseguida regresamos. Survivor.

siempre es mejor y de mucho más valor todo aquello que no ves, mas sin embargo en él te crees. Por lo espiritual saldrá triunfante al final, es justo ya que su valor le des. Se va a lograr el amor y la amistad, cosas todas que se encuentran solo en la eternidad. Estrellas ilumíneme y que pueda distinguir qué dirección debo de seguir. Estrellas ilumíneme y que pueda distinguir qué dirección debo de We'll be right back. Chica, ya regresamos después de ver ahí. Parece que sí, ya se escucha bien, ¿verdad? Gracias, creo que también es que parece que es mi primo el auto DJ. Pues quién sabe qué pasa. Sí, muchas gracias, mi querido Luisito se llama. Gracias por avisarnos. Sí, mira, como que el server de Anime Nexus anda ahí fallando. Lo voy a reportar ahí a mis superiores. De nada, me queda futaba. Bueno, vámonos rápidamente con la rola número 5 del de Rocola Anime. Es como están distrayendo acá. De Rocola Anime. Y pues enseguida regresamos, chicos. Vamos a escuchar la rola número 5 antes de que haya más caídas. Si hay otra caída, la vuelvo a repetir, no hay problema. Vámonos con la rola número 5 de Rocola Anime, que es la siguiente. Ok, pues ya regresamos rápidamente y parece que ya contestaron. Ya tan rápido. ¿Quién contestó? ¿Quién contestó primero? No, aún no. No, eso tampoco es, mi querida Cari. No, no te preocupes. Sí, yo aviso. Gracias. Brian Cristian Grijalva, estamos en lo correcto, señor interventor, que fue el primero en contestar. Ok, mi querido Brian Valdés, ahorita la colocamos. Deja aquí hablar con el interventor de la Lotería Nacional. ¿Sí? A ver, cabina. Juan Esteban fue el primero. A ver, chequemos. ¿Por qué ponen tantos nombres, chicos? No, de hecho yo tengo a Brian Cristian. Log Horizons, ¿no? Se llama el anime. Juan Esteban contestó primero. Yo veo a Brian primero. A ver, vamos a hacer aquí. Vamos a discutir la decisión. Mientras, vámonos con un tema musical, chicos. ¿No? Sí, señor interventor. Ajá. A ver. Vamos a analizar. Ya ven, chicos, por eso no es bueno que pongan tantos comentarios. De hecho, hasta tengo aquí. Ah, sí, Juan Esteban. Ok. Muy bien. Ya no dije nada. Juan Esteban fue el primero. Eso, denle me gusta. Gracias. Juan Esteban González fue el primero en contestar. Santo Kamisama. Y Juan Esteban aparece en el marcador. Pero ¿qué creen? Que Akari Himura va ganando por un punto de diferencia. Luis Otaku, Shigure Kitame y Juan Esteban llevan un punto, pero la señorita Akari Himura lleva 2 puntos, chicos. Vámonos con la rola número 6 para pues ver quién puede ser el ganador. Todavía nos faltan rolitas por colocar, pero vamos con las 6 de una vez. Ahí para que les quede claro quién puede ser el ganador. Bueno, vamos con las 6. Ok, por favor, me quiero caminar. Por favor. Bueno, vámonos rápidamente con la número 6. Número 6 de una vez. La voy a colocar al post, pero todavía no coloco la rola. Ok, muy atentos a eso. Vámonos con la rola número 6 de Rocola Anime, que es la siguiente. Ok, pues ya regresamos, vamos rápidamente a ver quién ganó, chicos. Amagami, Brian Vázquez es el primero en contestar. A ver, veamos aquí, demos un refresh al Facebook, que luego es traicionero el canijo Facebook. Traidor, traicionero, mal amigo el Facebook. Brian Vázquez, y sí, tiene 2 me gustas aquí el señor interventor. Camina, ya dio su voto. Sí fue Brian Vázquez. Y tampoco estaba en el marcador nuestro querido Brian Vázquez, que se coloca con 1 punto. Pero Akari Himura sigue llevando 2 puntos, chicos. O sea que Luis Otaku, Shigure Kitami, Juan Esteban y Brian Vázquez necesitan ganar otros 2 puntos, chicos, para ganarle a Akari Himura. Si no lo hacen, Akari Himura podría ser bicampeona de Rockola Anime. Así que, chicos, pónganse las pilas. Mientras, vámonos con unos temas musicales que tenemos por acá. Y pues enseguida regresamos con más rolitas aquí de Rockola Anime. Brian Vázquez, sí, ¿verdad? Me quedo caminando, estamos en lo correcto. Ok, vámonos con las siguientes pedidos musicales. Y pues enseguida regresamos. Vámonos con... de 5 minutos. Ok, un gran pedido musical. Vámonos con Aoharu Rider Opening, pedido de Futaba-chan. Vamos a escuchar esto y pues enseguida regresamos. No te despegues de la tercer Rockola Anime porque aún no hay ganador definitivo. También recuerda escuchar los podcasts de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Están ahí posteados los podcasts en la página de Anime Nexus, www.animenexus.net. Y Kamina también postea los podcasts de Alianza Anime ahí en nuestra página de Facebook. Ya por fin Kamina se puso las pilas y ya nos regaló los 3 podcasts que nos debía Kamina. Ok, vamos con esto y enseguida regresamos. した花は必死に上を向いて笑った青い夏のつぼみも恋をした咲かない花と火薬の匂い Chica, pues ya regresamos. ¿Ya vieron cómo la señal no se cae en los pedidos musicales? Nada más cuando yo estoy hablando. ¡Qué barbaridad! Ok, chicos, pues tenemos muy buena audiencia. Más de 300 escuchas. ¡Qué bárbaros! ¡Una ovación! Híjole, pues se ve que Rocola Anima les está interesando. Eso me hace muy, muy feliz, chicos. ¡Qué bueno que les esté gustando el concurso de Rocola Anima! La verdad, hemos trabajado mucho, mucho, no solo yo, sino mi querido Kamina, pues en preparar aquí las pistas musicales que pues acaban de oír. ¿Verdad que sí, mi querido Carlitos Imán? Ok, vámonos rápidamente. Sí, claro que sí, mi querido Luisito Sama, de favor. Vámonos rápidamente con la pista número 7. ¿Para qué, pues? ¿Qué pasó, Camina? Sí, Fer me explota, dice Camina. Tú me explotas, Camina. Eso es mala suerte, hombre. ¿Tú crees, mi querida Arely? Yo creo que son las reinas de Fukari Reiko los que andan ahí, ¿verdad? Haciendo maldades. Bueno, vamos con la pista número 7. Ya colocamos ahí el comentario, chicos. Así es. Gracias, mi querida Cari. Mi querida Cari, bien que nos conoce. Vamos con la pista número 7, no, aún no la colocamos, de Rocola Anime. Y díganme de qué anime es la siguiente canción. Chica, pues ya regresamos. Dicen que de Death Note. No, ¿cómo creen? Imagínense esa canción sonando en Death Note cuando estén matando a L, ¿no? Claro, solo que le estuvieron aventando florecitas a L. ¡Qué barbaridad! A ver, vamos a revisar. El señor interventor Comino ya está checando. No, no, no es Free, por Dios. Dead Note tampoco. Monogatari menos. Dead Note, no, no. Inuyasha, no. Bakemonogatari, no, no, chicos. ¿Cómo crees? Ux, perdón, me quiero un poco ese sniper. Ya di spoiler sin querer. No, nadie sabe. Ya ves, Camina, tú decías que estaban facilitas y no saben de qué anime es la canción. Bueno, vamos a volverla a colocar. La pista 7 de Slam Dunk. No, no, ¿qué les pasa? Ya te encontraron las reinas. Sí, ya me encontraron, mi querido Carlitos. Holic, no, no. No, mi querido Juan Carlos, si debes de contestar aquí en el evento de Rocol Anime para que sea válido. Bueno, vamos a volverla a colocar. Ninguna de las anteriores, chicos, que me están mencionando es ese anime. Vamos a colocarlo otra vez y enseguida regresamos. Esta es la pista número 7 que va de nuevo. Ya regresamos y ya tenemos ganador. Ya ven, teníamos que volver a colocarla aquí. Kamina dice que Shigure Kitami es correcta tu respuesta. GTO es el anime al que pertenece la canción, la pista número 7. Shigure Katami, oh santo Dios, este punto de Shigure Katami cambia por completo el marcador, chicos, porque tenemos un empate. Ahorita tenemos un empate ya con este nuevo punto. Shigure Kitami y Akari Himura llevan 2 puntos y están empatados, chicos. Santo Kamisama, están empatados. A ver, todavía tenemos tiempo. Vamos a colocar más rolitas de Rocola Anime para ver si ya se hace el desempate y pues tenemos un ganador. Está, hasta el momento está entre Akari Himura y Shigure Kitami, nuestro ganador o nuestra ganadora. Así que veamos quién puede ser. Es que no tenía tele ni internet. Esa banda es muy buena, la recomiendo. Asian Black Cherry. Ah, no, estoy leyendo otro comentario. Ok, chicos, vamos con la pista número 8 de una vez. Ya la coloqué ahí al principio de la publicación. Vamos con la pista número 8 a ver si adivinan a qué anime pertenece. Y es la siguiente música, DJ Aome. Santo Kamisama, qué rápido la supieron. Qué bárbaros. Y aquí el interventor dice que Akari Himura es la ganadora de este punto. Y por unos segundos le ganó a Shigure Kitami. Santo Kamisama. A ver, dejen ver la foto que publicó aquí el señor interventor, donde los caballos van muy pegaditos, pero pues se adelantó a Akari Himura. Y sí, efectivamente, vemos la foto, la repetición. Y acá Akari-himura es la que gana el punto. Santa Kamisawa. Akari-himura lleva 3 puntos. Shigure Kitami 2 puntos. Y Luis Otaku y Juan Esteban y Brian Vázquez 1 punto. Hasta el momento Akari-himura se perfila como la próxima ganadora de Rocola Anime, de la tercer Rocola Anime. Si ella gana, sería bicampeona de Rocola Anime. Eso sí, nuestra querida Akari-himura no nos acompaña en todo el año, pero viene a defender su título, ¿verdad, mi querida Akari-himura? Bueno, vámonos con 2 premios musicales. Y pues regresamos para una rola, yo creo que la última rola, para ver si logran el empate con Akari-himura o si ya Akari-himura es la ganadora. Vámonos con 2 pedidos musicales y pues enseguida regresamos. Mientras, tomen agua, chicos, tomen aire y ya regreso. Vámonos con el pedido de Rebeca Martínez, el anime, del anime de Chrono Crusade, Sayonara. Y vámonos con Nanatsu no Taisa, el opening. Pedido de nuestro querido Fargerus. Vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de la tercera con el anime, porque estamos a punto de conocer al ganador o a la ganadora de Rocola Anime. Ya regresamos. がる大地に生まれてよかった。 Chica, y ahora sí no voy a esperar el tono de entrada, pues ya en caliente, ¿qué les parece? Vámonos con la pista número 9 y si nos da tiempo colocaremos la pista número 10 de Rocola Anime. Bueno, vámonos con la pista número 9. Atención, porque esto podría ser el punto definitivo para Kari Himura convertirse en la bicampeona, o para Shigure Kitami alcanzar a Kari Himura y lograr un empate. Vamos con esta rola número 9 de Rocola Anime y enseguida regresamos. Mucha atención, chicos. Santo Kamisama, pues está ya más que dicho. Y la que obtuvo el punto, y sí, efectivamente es correctísimo, ese audio era del anime de Slayers y contestó a Kari Himura correctamente. Ok, el marcador es el siguiente: Luis Otaku, Juan Esteban y Brian Vázquez llevan un punto. Shigure Kitami lleva 2 puntos y Akari Himura lleva 4 puntos, lo que la coloca al principio de la lista. Y pues podríamos hacer la pista número 10, me queda Akari, no sé qué te parezca. Por cortesía a los demás participantes, ¿qué dices? La número 10. Aunque la adivinen, no creo que puedan hacer algo, mis queridos chicos. Bueno, vámonos con la pista número 10. Ya para cumplir con las 10 rolitas de Rocolánima a las que llegamos. Vamos con la pista número 10 y díganme de qué anime es. Shikai, pues no, y ándale, muy bien, Lucía Tristán, Itazura Nakis, efectivamente. Y aquí el señor interventor ya había colocado, Akari había colocado ahí. Ok, pues sí, Lucía Tristán adivinó la última pista musical de Rocola Anime. Pero, pues debemos anunciar a la absoluta ganadora de Rocola, de la tercer Rocola Anime, que se ha convertido en la bicampeona de este concurso, en la primer bicampeona de este concurso de Rocola Anime. ¡Qué bárbara! Pues con ustedes, la tercer ganadora de Rocola Anime es Akari Himura. Así es, sorprendentemente Akari Himura se convierte en la tercer ganadora de Rocola Anime. Akari salió de entre la tumba de los escuchas y regresa para reclamar su título de campeona de Rocola Anime. Pues muchas felicidades, mi querida Akari. Muchas felicidades. Te deseamos lo mejor. Y pues voy a tener que colocarle otro número a tu nombre otro número ahí a tu número 2 de Rocola Anime, pues ya te vamos a agregar el 3. La ganadora del segundo y tercer Rocola Anime. ¡Wow! Sorprendente, ¿eh? La verdad no me lo esperaba, Gary, no me lo esperaba. Bueno, chicos, y aprovechando el tiempo que nos queda, pues los invito a que participen en nuestro siguiente concurso con motivo del mes de aniversario, y pues es Maestro Anime. Así es, el sexto Maestro Anime. Pues es un concurso totalmente diferente a Rocola Anime. Ahí vamos a hacer preguntas, chicos, de varios animes que pues muchos de ustedes conocen. Hacemos preguntas de varios animes, así que pues no pierdan detalle porque podemos preguntar cualquier cosa, chicos. Pónganse a estudiar anime, se los recomiendo. Anime de los viejitos o anime de los modernos, también pónganse a estudiar, chicos, porque eso es fundamental aquí para Maestro Anime. Es más, voy a poner el tema de Maestro Anime para estar en ambiente. Ahí está. ¡Ah! Así, una que otra de manga me comenta aquí el buen Kamina. Gracias. Y pues vamos a hacer la presentación oficial, ¿no? Bienvenidos al sexto Maestro Anime. Esto es un ensayo, de lo que va a haber el próximo martes. Pues en el sexto Maestro Anime haremos de 10 a 15 preguntas. Pues el ganador obtendrá los premios que ya conocen, pero sobre todo obtendrá el título del sexto Maestro Anime. Se unirá a sus 5 compañeros en el cuadro de honor de Maestros Animes y será el siguiente ganador. ¿Cómo la ven? Así que ya lo saben, chicos, pónganse a estudiar para Maestro Anime, donde solo sus conocimientos de anime los ayudarán. Ok, pues ya nos despedimos. Muchas gracias a todos, chicos. Parece que no va a haber Sociedad de Almas, chicos, así que se van a quedar un rato con el Auto DJ. Ok, bueno, chicos, pues espero que se hayan divertido aquí con Rocola Anime y pues los esperamos en el siguiente evento del quinto aniversario de Alianza Anime. Un beso, muchas gracias a todos por la sintonía. Y pues les espero que se hayan divertido tanto como nosotros en este pequeño concurso. Ah, mi querida Kari Himura, por favor, luego me informas qué premio vas a elegir de los que ofrecemos. Shikai, muchas gracias, un beso y nos vemos en el próximo Maestro Anime. En el sexto Maestro Anime. Recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara.